Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 16 y el 22 de diciembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 16 de diciembre. Autoridades de la ciudad de Hiroshima determinaron la identidad de una víctima de la bomba atómica a partir de muestras de cabello conservadas en el Parque Memorial de la Paz de la ciudad. Los restos no reclamados de unas 70.000 personas están en unas instalaciones del parque, incluidas víctimas cuyo cabello se conserva junto a sus huesos. Los familiares de Kageyama Hatsue, que tenía 13 años cuando cayó la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, pidieron a la ciudad que hiciera un análisis de ADN de los restos de una persona. Tras la solicitud, investigadores universitarios compararon el ADN extraído de las muestras de cabello con el de la hermana menor de Hatsue. Concluyeron que se trataba de parientes y que, por lo tanto, los restos pertenecían a Hatsue. La ciudad señaló que era la primera vez que se determina la identidad de una víctima a partir de muestras de cabello conservadas en las instalaciones del parque. La siguiente noticia fue publicada el 17 de diciembre. La Federación de Organizaciones Económicas de Japón, Keidanren, instó al gobierno a adoptar un enfoque más estratégico sobre cómo atraer y formar recursos humanos extranjeros. La federación está presentando ideas sobre cómo debería el gobierno tratar a los trabajadores no japoneses. El grupo afirma que la política japonesa se encuentra en un punto de inflexión e insta a establecer directrices sobre los tipos de trabajadores extranjeros deseados. También exige controles suficientes sobre la cantidad y la calidad de los trabajadores no japoneses. La propuesta de Keidanren contempla una cooperación más estrecha entre el gobierno y las empresas a fin de crear un sistema de apoyo para los trabajadores extranjeros. El objetivo es ayudarles a comprender mejor la cultura y las costumbres de Japón, así como fomentar el respeto mutuo por las diversas formas de pensar. Keidanren afirma que esto es necesario para garantizar que puedan seguir trabajando en el país a medio y largo plazo. La siguiente noticia fue publicada el 18 de diciembre. La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ha concluido sus primeros meses en el cargo hablando con los periodistas tras la finalización de la sesión extraordinaria del Parlamento el miércoles. Exponiendo los logros y objetivos de su gobierno, tanto en el ámbito nacional como en materia de política exterior, Takaichi volvió a referirse a sus comentarios sobre Taiwán y afirmó que describir una posible situación de emergencia allí como algo que podría amenazar la supervivencia de Japón no suponía un cambio en la postura del gobierno. Afirma que su ejecutivo seguirá explicando este punto a Pekín y al mundo a distintos niveles. Takaichi dijo: «China es un vecino importante para Japón. Es necesario que forjemos relaciones constructivas y estables. Por otro lado, existen preocupaciones de seguridad entre ambos países, incluida la seguridad económica. Nos gustaría promover la relación estratégica y mutuamente beneficiosa de manera integral a través de un diálogo franco». Pekín reaccionó con dureza a las declaraciones iniciales de Takaichi en noviembre, llegando incluso a emitir advertencias en las que instaba a los ciudadanos chinos a evitar los viajes a Japón. Takaichi también elogió el proyecto de ley de presupuesto suplementario de su gobierno, que se aprobó el martes, afirmando que han podido cumplir la promesa que hicieron al pueblo. Takaichi apostilló: «El gobierno ha podido demostrar con este presupuesto su intención de lograr una economía, una política exterior y una seguridad fuertes». Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 19 de diciembre. Los titulares de defensa de Japón y Filipinas han compartido su profunda preocupación por el incidente ocurrido el 6 de diciembre, en el que al menos un avión de combate chino apuntó su radar de forma intermitente a aeronaves de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. El ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, y el secretario de Defensa Nacional filipino, Gilberto Teodoro, mantuvieron una videoconferencia el jueves. Koizumi le explicó los pormenores de este incidente, así como del vuelo conjunto de bombarderos militares chinos y rusos el 9 de diciembre, desde el Mar de la China Oriental hasta el Océano Pacífico, frente a la costa de la isla japonesa de Shikoku. Koizumi y Teodoro mostraron su gran preocupación por ambos incidentes. Asimismo, confirmaron su firme oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coacción en los mares de la China Oriental y Meridional, al parecer con China en mente. Ambos reafirmaron la necesidad de seguir reforzando y desarrollando la cooperación bilateral y confirmaron su compromiso de continuar promoviendo la colaboración en el ámbito de los equipos y la tecnología de defensa para fortalecer su relación al respecto. La siguiente noticia fue publicada el 20 de diciembre. Un panel del gobierno de Japón estima que un potente terremoto que impactara directamente debajo de Tokio podría causar la muerte de hasta 18.000 personas y daños por un valor aproximado de 83 billones de yenes o unos 533.000 millones de dólares. El panel advirtió que el desastre alcanzaría una escala de crisis nacional e instó a la población a tomar medidas para mitigar el impacto. El equipo gubernamental revisó una estimación previa publicada hace 12 años. El viernes, el panel presentó a Kamajiro, ministro a cargo de la gestión de desastres, la nueva estimación. En esta se examinan 24 posibles escenarios de terremotos con focos localizados en el área metropolitana de Tokio y sus alrededores. Según un escenario bajo la premisa de un sismo de magnitud 7,3 directamente debajo de la parte sur del centro de Tokio, se estima que una amplia zona que incluye Tokio y las prefecturas vecinas de Saitama, Chiba y Kanagawa experimentará una sacudida de al menos 6 débil en la escala de intensidad sísmica japonesa de 0 a 7. Algunas áreas podrían registrar una intensidad máxima de 7. Según la proyección, en el peor de los casos, si un terremoto de estas características ocurriera durante una tarde-noche de invierno con fuertes vientos, el número de muertos podría ascender a 18.000 y 400.000 edificios podrían quedar destruidos a causa del temblor o de incendios. La evaluación añade que aproximadamente el 70% de los daños serían causados por el fuego. La siguiente noticia fue publicada el 20 de diciembre. El Banco de Japón ha anunciado que aumentará su tipo de interés de referencia hasta alrededor del 0,75%. Se trata del nivel más alto en 30 años. Los responsables de políticas del Banco Central aprobaron la decisión de elevar el tipo desde el actual 0,5% aproximadamente en una reunión de 2 días que finalizó el viernes. El banco ha afirmado que los aumentos salariales son un factor clave en sus debates sobre los tipos de interés. Se dice que los responsables de políticas del Banco de Japón tienen más confianza en que los aumentos salariales continuarán. Esto se basa en los objetivos de los sindicatos y las empresas para las negociaciones salariales de primavera. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, señaló la disposición de la entidad a realizar nuevas subidas durante una rueda de prensa tras la reunión. Ueda afirmó, dado que los tipos de interés reales se mantienen en niveles significativamente bajos incluso después de la subida del tipo de interés oficial y el mantenimiento del entorno de relajación monetaria, la situación actual seguirá facilitando la actividad económica. El Banco de Japón seguirá subiendo el tipo de interés oficial en función de la mejora de la actividad económica y los precios y ajustará el grado de relajación monetaria. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.